También dentro del capítulo de la actualidad local, hoy nos vamos a fijar en el viento del fin de semana, en las consecuencias de esas rachas de viento que en el caso de nuestra localidad pues han conllevado la salida en varias oportunidades por parte de los bomberos de nuestra localidad. Sin gravedad, bueno, pues por algún, como decimos, alguna cuestión relacionada con el viento, pero sin demasiada importancia, aunque requirió, como decimos, en cualquier caso, de la participación de los bomberos de Ubrique. Vamos a quedarnos con el jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, la verdad es que teniendo en cuenta la racha de viento, que no han sido demasiado fuertes con respecto, digo, a las que tuvimos semanas atrás, y sin embargo en esta oportunidad sí que pues se produjo la salida en tres oportunidades, tres salidas que tuvisteis que realizar a lo largo de este fin de semana, ¿no? Efectivamente, hubo tres salidas. La primera fue la calle Arco, aquí en la barriada de Andalucía, pues una rama que cayeron a la vía pública y nos avisaron para que fuéramos por allí y ver la presencia y quitarla de la vía pública. Junto con el servicio de básica, pues se retiraron las ramas y nada más, sin ningún daño material ni personal. ¿Esto fue cuándo? Sí, eso fue sobre aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿El domingo? Luego de... aproximadamente a las 12:30, en el colegio Reina Sofía, en el patio, pues entraría una racha de viento bastante fuerte, que por lo menos tres o cuatro árboles fueron las ramas, cayeron al suelo, se troncharon, ¿no? Uh-huh. Allí estuvimos saneando un poco aquello para dejar hoy... medio operativo, porque hoy ha terminado de ponerlo operativo, limpiar todo el patio, básica, ¿no? Servicio de parque y jardín. Ayer cortamos las ramas que tenían peligro de caída y hoy han terminado los trabajos en servicio de jardín, sí. Y la tercera salida que... La tercera salida fue la carretera del bosque, donde una rama de un eucalipto cayó a la vía, a la carretera, y cuando llegaron allí el servicio de bomberos, pues ya la propia Guardia Civil había retirado la rama y ya quitaron el peligro de la carretera. Sí que y esas fueron las tres salidas que hubo allí, nada más, ¿eh? Porque en principio no sé si os comunicaron posteriormente que había habido algún episodio de esas características. Tengo noticias de que ha habido daño de rotura de tordo, rotura de persiana, pero claro, ya van, sí, son casos menores que los propietarios pues no han llamado al servicio de bomberos. Y no ha hecho falta, ¿eh? Decía, te comentaba al principio que teniendo en cuenta semanas atrás, ¿no? Pudimos vivir pues varios días de viento fuerte que en distintos puntos de la provincia provocó bastantes daños. Sin embargo, no ocurrió apenas nada o no hubo salidas en nuestra localidad. Sin embargo, ya decimos, este fin de semana, en esta jornada de ayer domingo, sí que por contra... Bueno, pues algún episodio, aunque no de gravedad, como hemos comentado, pero bueno, en cualquier caso, esta vez sí, ¿no? Frente, ya decimos, a aquella oportunidad que la verdad es que no hubo incidencia. Sí, aquí. Efectivamente, por lo visto, están viviendo los fuertes vientos por raza y por zona, porque aproximadamente yo ayer, la verdad que no estuve aquí, salí fuera, y desde el bosque para allá, pues prácticamente un viento suave. Suave, pero aquí por lo visto hubo racha fuerte donde partió ramas de árboles como se han visto, ¿no? Como se han visto. Y como tú dices, ¿no? Muy racheado y muy concentrado en punto determinado, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, y esta vez ha tocado aquí. Otras veces, pues la verdad que toca a otras poblaciones y sin embargo nosotros no recibimos nada, pues. Eso es que están viniendo igual que la lluvia, ¿no? La lluvia, una cantidad de lluvia en cualquier la provincia, de cualquier pueblo de la provincia de Sevilla, y por aquí ha caído, pues nada, prácticamente llovizna suave y poca. Bueno, pues en nuestro caso, como decimos, fueron caídas de ramas en diferentes puntos, como nos ha comentado Pepe. Todo ello en la jornada de ayer domingo, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Y en este tipo de servicios, que como nos decía, bueno, pues lo que hay es una colaboración entre bomberos, que supongo que lo que hace eliminar, nos decían, ¿no?, las ramas que pueden provocar peligro, y ya después el tema de limpieza a cargo ya de básica, así que existe esa colaboración, ¿no? Sí, sí. Nos estamos llamando cuando hay un servicio de esa envergadura, pues la verdad que sí, que está funcionando. Ellos llevan los camiones con las bateas, empiezan, si molestan las ramas en la vía pública, por ejemplo, ayer no molestaban en el patio del colegio, hasta esta mañana, pues bien, se partieron, se sanearon los árboles, se cortaron las ramas que estaban tocadas, estaban colgando, que corrían peligro de caída, pues se sanearon todos los árboles que tenían peligro y se dejaron las ramas allí hasta hoy a primera hora, recogerlas básicas. En la vía pública, pues la vía pública donde moleste una rama de árbol, pues entre los dos servicios, ellos van con el camión de una batea y se recogen todas, se parten las ramas, se trocean y se eliminan y se queda totalmente limpio la vía pública en el instante, vamos. Supongo que incluso, ¿no?, en alguna oportunidad a lo mejor se troncha una rama y directamente se llama básica porque, digo, a lo mejor no hay peligro, sino que ya está en el suelo y simplemente se trata de labores de limpieza. Exactamente, exactamente. Hay a veces que no nos llaman cuando son horarios de que ellos están operativos, ¿no? De hecho, estoy viendo por aquí una imagen que nos llegaba de la avenida de Corte, una acera, se puede ver, y hay una rama, ¿no?, caída en el suelo desde el fin de semana, pero claro, está ya como para retirarla por temas de limpieza y supongo que por eso. Bueno, pues todo ello. Ya decimos en cuanto al fin de semana y la incidencia del viento. En estos casos, Pepe, digo porque afortunadamente no hay que hablar de cornisas desprendidas ni otra serie de elementos que pueden llegar a ser muy peligrosos. Bueno, pues como consejos que podemos decir a nuestros oyentes en estos días de viento, aplicar el sentido común, ¿no?, y sobre todo no dejar elementos que puedan volar, que puedan caer en lugares como terrazas, balcones, ventanas, etcétera, ¿no? Efectivamente, lo que siempre decimos, los días de viento, pues intentar de recoger todos los elementos colgantes del balcón o de la terraza, para que y nada más. Si el tordo, pues recoger el tordo, porque un tordo un día de viento, pues seguro que se va a partir, se va a quebrajar, ¿no? Va a partir la tela y macetero, todos los elementos que tengamos sueltos en el balcón, pues ese día hay que recogerlo y meterlo hacia adentro de la vivienda. Pues simplemente antes de finalizar, porque además está ya sin tiempo Pepe, nos ha acompañado unos instantes, tiene que marcharse ahora, por ejemplo, a uno de los colegios de nuestra localidad, simplemente digo por hacer referencia, pues también, ¿no?, esa serie de charlas formativas que para los más pequeños o para diferentes centros educativos realizáis a lo largo del año, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto es un programa a través del ayuntamiento, del consejo local de enseñanza. Pues hubo una serie de reuniones en el ayuntamiento de Ubrique con los directores de colegios, donde todo el mundo pues ha solicitado las charlas de prevención contra incendios y también visitas al parque, que vamos a tener como todos los años las visitas al parque de los más pequeños. Y bueno, en esta charla pues de prevención, ¿a quién se le da? Pues en primaria se le da a los más mayorcitos, cuarto, quinto y sexto, y en secundaria todos los institutos. Y hoy, pues, estamos, esta semana le toca al Instituto Las Cumbres, que estamos allí dándole prevención, unas charlas de prevención todos los días, uh-huh. Porque quiere, el director solicitó a todos los cursos del Instituto de las Cumbres. Entonces, uh-huh, pues en esta semana, en 4 días, les vamos a dar la charla a todos los alumnos y a todos los cursos del centro. Uh-huh. Sí, está también esa vertiente formativa sobre la prevención de incendios y demás por parte del Parque Local de Bomberos. Y las visitas también, de los escolares, que desde luego esos días sí que no los olvidan cuando visitan. Sí, ya tenemos algunas solicitudes, que ahora para finales de mayo y junio, pues cuando ya terminen de los controles, de trimestrales que tienen los más pequeños, y cuando ya los colegios puedan, se vean más un poquito más desahogados, pues empiezan las visitas aquí al Parque de Bomberos, que seguro que se los pasan, muy bien, ¿eh? Por supuesto que sí. Muy bien. Pues porque nosotros disfrutamos con los críos y los críos con nosotros, ¿eh? Que aquí pues aportamos cada uno nuestro granito de arena para que se vayan contentos. Son los días, sin duda, que eso se les quedan grabados, la visita al Parque de Bomberos para todos los escolares. Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí. Además, te dejamos que te marches ya, como decimos, al Instituto de las Cumbres para participar en esa jornada formativa sobre prevención de incendios también. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información. Pues nada, gracias a ustedes. Gracias. Adiós.